si vemos a otra comunidad como San Isidro, pues yo creo que también hay mucho desinterés por aprender esta lengua,